Radio. Che, sí. ¿Cómo estás? Bien. Vos sos Rodolfo, ¿no? Yo soy Rodolfo. Escúchame, Rodolfo, ¿sabes que te van a hacer un tatuaje? Y me dijeron que vos sos el mejor tatuador. Claro, eso. Me dijeron que sos el mejor tatuador de Galería Jardín. Sí. Soy el único. Sí. Mirá, quiero hacerme lo siguiente. ¿Ves acá? Quiero hacer una frase en el antebrazo. Sí, ¿qué te crees? Una frase que me dijo mi hijo. Sí. Y después acá quiero hacerme el globo huracán. Sí. Bien. Porque no me tatué nunca, pero ahora quiero hacer todo junto. Está bien. Para así parezco como que hace muchos años vengo acumulando, ¿no? Yo te puedo hacer un... Es más, ¿me puedes hacer uno que estén mal hechos, como sí, que fueron los primeros? Sí, yo tengo uno con medio tumbero. Claro. Como que parece que fue viejo y después te lo arreglo. Haceme, mirá, haceme un pitufo, como que alguna vez flasheé con un pitufo. Como con tinta machota. Sí. Y al lado haceme un transformer, que es con lo que estoy flasheando ahora. Sí, claro, está bien. Perfecto. Perfecto. ¿Pero vos querés el pitufo arriba del transformer? El pitufo. ¿O querés que te transforme? Porque yo te puedo hacer justamente transformar un pitufo en transformer. Me puedes tapar, lo que se dice la jerga del tatuaje. ¿Me tapás, por ejemplo? Sí, tapan los giles, yo lo transformo. Ah, vos transformás. Ese es mi eslogan. Bueno, sí. Entonces me podés. El pitufo que me vas a hacer vos en realidad ahora. Sí. Y yo me voy a decir, qué garrón, lo tengo de los 15 años. Vos no, me lo podés, sí, automáticamente. Me lo tuve que arreglar al pitufo. Me lo tuve que arreglar, ahí está, esa es la jerga. El culpa no era tapar, era arreglar. Sí. ¿Me lo podés arreglar vos? Sí, sí, yo te arreglo el pitufo cuando quieras. Bueno, genial. Y pará, ¿qué frase de qué te dijo tu pibe? No, no importa. Escuchá, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? La frase la cobro por letra. ¿Y el pitufo? El pitufo te viene gratis con el transformer. Ah, bueno, está bien. ¿Pero cuánto? Decime un precio. Te viene gratis con el transformer. Sí. ¿Pero qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya empecé, ¿eh? Tienes que pagar. Thank you. sharp darts, speed masters, speeding darts faster. Shut up on the driver, you're the passenger. Your brain superior, the pressure blows the dial on your barometer. Do you understand or do you need an interpreter? Now my style is distinguished, all fires are extinguished. Ask your girl to sing and she'll sing this. I'm a scientist, have no prejudice, that's my hypothesis. Make your analysis, ever heard a beat like this? I walk the beat like a policeman, no karma pedestrian. In 500 years I'll play this song in museums. I am the bold adventurer, the UK's ambassador. Holding off Excalibur, your beats are inferior. Don't want to embarrass you, so call you solicitor. The jury voted unanimously against you. Sharp darts, speeding masters, speeding darts faster. Shut up on the driver, you're the passenger. Your brain superior, the pressure blows the dial on your barometer. Do you understand or do you need an interpreter? Now this one's fat like your mother, contains enough calories. Resonating all your favourite frequencies. I've got a worldwide warranty, satisfaction guarantee. If you ain't happy then just send it right back to me. Respect to BC, it's time to fuck loyalty. One day I hope to earn some hard royalties from a bit of sample robbery, hook burglary, noise thievery or wholesale piracy. So watch your back, I'm inclined to sample. I dismantle and make you all examples. Sharp darts, speeding masters, speeding darts faster. Shut up on the driver, you're the passenger. Your brain superior, the pressure blows the dial on your barometer. Do you understand or do you need an interpreter? Sharp darts, speeding masters, spitting darts faster. Shut up on the driver, you're the passenger. Your brain superior, the pressure blows the dial on your barometer. Do you understand or do you need an interpreter? On your barometer, do you understand or do you need an No, ahí vos, bajame allá. Pero al final, yo te corto después. Sabes que está mal, porque el tema dura menos y hay como un final. Ese fue el final, que dice: necesitas un intérprete. Viste que te hace, se hace canchero. Sí. Pero un vino mal el MP3 vino con 15 segundos repetidos de vuelta. Que queda mal, por eso lo corté así. Vino mal el MP3. Vino mal el MP3, sí. O yo tengo un vinilo, Marcos. Pero no voy a ponerte un vinilo. ¿Querés que te ponga el vinilo? Te sí, lo pongo. Dale. Bueno. Abríamos con el recién salido del horno homenaje a Stereolab doble, Marcos. En Argentina, un homenaje argentino a Stereolab. Y uno dice, sí. Chacarera Kraut. Y sí, yo lo pondría a bueno, Tarrago Ross seguro. Tarrago Ross está. ¿Y qué hace? Tarrago Ross hace, creo que hace ping pong. Tarrago Ross. Sí, es el tema para él. Es el tema de él. Sí. Lo tocaba siempre igual. Sí, está Teresa Parodi, hace... Teresa Parodi le gustan más los últimos, digo, que a nadie le gusta, sí, pero a ella le gusta. Porque ella en realidad es muy fanática de O'Hara. Claro. Así que era estupendo haciendo How to Play Your International Organs Overnight. Sí. Del EP de esa época, no me acuerdo cómo se llamaba. Lindo tema. Yo no me acuerdo nada de este, la verdad. No, este tema no te lo acordaba. Sí, ¿verdad? No, cuando los escucho me los acuerdo, pero si vos me decís así, decís un tema de estéreo, era... ¿No te acordás ni un disco? Sí, me acuerdo, pero si los evoco, ¿entendés? Pero... Me acuerdo, dijo que me gustaban, pero claro, no me lo pregunté. Bueno, eso siempre pasa con todas las bandas. Y... Lo que pasa es que es verdad que sacó fácil 6 discos de más. Sí. Más sí, o menos. Fácil, sí. Tengo una anécdota muy privada. Epa. Que recuerdo que yo una vez estaba en el auto de Sebastián Mondragón. Mirá qué lindo, qué recuerdo. Ah, bueno. Sí. Lo voy a contar así con suspenso para que parezca más... No, más picante. Una vez le compramos, ¿verdad? Porque vivíamos juntos nosotros en esa época. Le compramos un disco estupendo que no se conseguía y él dijo: nos vemos en el centro y te lo doy. Mira que el Dish, un original Dish. Sí. ¿No? Y él no podía estar en doble fila, subí al auto, dio una vuelta a manzana. Y estaba escuchando Dudes and Loops. Me acuerdo de eso porque acaba de salir Dudes and Loops. Mirá. O sea que es 97. Por ahí, cosa, esa, ¿no?, época. Así que, mirá que los links de la vida. Claro. Yo ahí digo, mirando el CD que le acaba de comprar. Mirá. Y escuchando Dudes and Loops en el auto. Que yo nunca me había subido un auto que esté Dudes and Loops. Aparte, que esté Stereolab en un auto era raro en esa época. Ahora, viste, es fácil ahora. Así que, y él tocaba, mirá lo que me acuerdo de la charla y todo. Me acuerdo que él me decía que iba a tocar de invitado con Victoria en. ¿Con Victoria? Sí, no me acuerdo si con Victoria o con Suárez. Que tocaban gratis, ¿te acuerdas? En Pampa y no sé dónde, que tocaba, que era como un festival, sí, gratis, que tocó Victoria, Suárez, que no tocaron casi nada, que el sonidista le boicoteó, y después vino Carca y Juana de Loca. Sí. Bueno, era ese show. Y él estaba de invitado o en Victoria o en Suárez. En alguna de las dos bandas iba a estar invitado y estuvo ahí con los teclados. Mirá. 97, Marcos. Creo que 97 o 96. Bueno, está bien. Y recién era The Streets haciendo Sharp Dark. Che, pero con todas estas anécdotas tenés que hacer un libro vos, ¿eh? Sí, ojalá no. Vos esperame un cacho más, ¿sabes cómo te hago? Y te invento, si no. Total, no es muy difícil, más de la época de los 90. Porque, o sea, si hablo del 70, uno va a decir, no, esa anécdota banal está mal. Porque yo, en cambio, si yo digo, a ver. Yo me subí a Rodrigo Martín una vez. Al Renault 12 de Javier Martínez. Claro. Y estaba escuchando B.B. King. Eso te dice, no, no. Yo estaba en ese Renault 12 de baúl y no fue así. En cambio, si yo hablo de Rodrigo Martín, yo digo, Rodrigo Martín una vez me robó una escalilina. Total, ¿quién lo puede decir? Si a nadie le interesaba Rodrigo Martín, ni antes ni ahora. Así que bueno. Recién The Street haciendo Sharp Dark del disco que hay que tener de The Street, el resto hay que tirarlos también, que es Pirate Original Material. Mirá qué nombre, ¿eh? El del edificio, el del monobloc. Así que bueno, así arrancamos Ping Moon Radio con unos alfajores muy ricos y unos mates muy ricos. Y tenemos el micrófono y decís adelantos de este programa. ¿Adelantos de este programa? Sí. Yo traje dos cosas y acabo de abrir la nota de Juanse en la revista Viva, que es increíble. Que creo que vamos a arrancar por eso porque después se va a ir. ¿Quién se va? ¿Juanse? Se va Juanse, ya está ido. Sí. Y traje una cosa muy interesante de un videojuego, de videojuegos en red, que yo no juego nunca porque eso es de otra generación. Sí. Pero vi algo que me impactó y quiero traerlo acá para saber si soy un viejo que se impacta ya con cosas raras. Sí. O realmente están todos hechos recontra mierda. Sí. Esa va a ser la. Puede ser las dos cosas también. Sí. Después traje música. Fuiste a la Feria del Libro, madre. Fui a la Feria del Libro ayer con Demóstenes. Ay, Dios. Tengo todo. ¿Cómo no hay un programa de eso? Tengo todo para lo que vivimos ayer con Demóstenes en la Feria del Libro, que después también me subí al auto de Demóstenes, hablando de subir al auto, bueno, para nuestro libro oscuro. Los autos que subimos, sí. Y me puso un compilado que tenía para el sábado a la noche, sí. Y un tema de The Cure que en un momento dije, loco, esto ya no, o sea, es el primer tema de Disintegration, que duró largo, no sé, porque vos me dijiste que era largo 8 minutos iban de The Cure, el chabón llorando. Eso fue lo que me dijo él, esto es lindo, al final vos sos un hitero, me dijo. Y le digo, pero este es un chabón que llora mucho. Sí, eso es llorar. Qué embole que es de Cure y lo sigo ratificando cada vez que tengo la oportunidad. Está bien. Pero eso no es lo que voy a hablar. Voy a hablar de la. Sí, querés, te hablo algo de la Feria del Libro. Pero además. No vale, vas a hablar de la Feria del Libro. Y además te traje, porque arreglé con una productora que va a traer a un número musical y que lo vamos a promocionar acá. Un número musical internacional. Pero no entiendo, ¿cómo? Ya lo vas a entender. Bueno. Si no se queda nadie. Yo tengo muchas películas, yo tengo anécdotas con más gente del rock. Bien. Y un montón de cosas más. Bien. ¿Por dónde querés arrancar, malditos? No sé, mirá, acabo de abrir acá un link de una nota que parece que salió en la revista Viva hoy de Clarina. ¿Ya Viva pone online las notas? Parece que sí, no sé. Justamente la linkeó Demóstenes, recién lo vi. Y es un reportaje a Juanse que está en esta versión. Viste, Juanse está. Tiene la ruleta tiene dos casilleros. O me voy a la recontra mierda y tipo. Digo cualquier cosa, me acusan de que violé a alguien y para defenderme digo una cosa peor. Sí. O el señor, que acabo de descubrirlo. Sí. Bueno, cayó en el señor. Ah, y el dice, reportaje. Claro. Gospel, Juanse Gospel. Claro, Juanse Gospel que dice que él nació en la Valle de Rodríguez Peña. En el sanatorio de Lavalle, pero que dice que desde que cumplí 17 hasta hoy está yendo siempre ahí porque está Sadaik. Ah, perdón. ¿No? Y dice, averigüé, y Sadaik en hebreo significa Dios Todopoderoso. O sea que inconscientemente las cosas las vas recibiendo y entendiendo posteriormente. Ya le encuentras a Sadaik. Sadaik significa Dios todo. Bueno, por ahí, mirá si ahí como él abre una rama de religiosa de Sadaik. Sería bueno. Y como que sea como una iglesia y todo. Sí. Como para de sufrir, pero de. Como el templo, como si fuera un templo. Claro, o sea, hay que se transforma en un templo. Lo que le falló a Juanse es no ser norteamericano. Sí, bueno. Porque allá viste que ahora hay un pastor que dice que los drones son Dios. Ah, mira. Entonces el pastor tiene un drone, mientras predica tiene un drone al lado. Claro. O sea, esto prende mucho allá. Y imagínate tenerlo a Sadaik, Que Sadik es una iglesia. Sí, igual no puede dar un discurso Juanse seguido, ¿no? Y yo creo que no. Bueno, después dice dónde estuvo. No sé, le importa tanto al tipo que le hace la nota de dónde vivió, si vivió en Devoto. Y me tiene que rellenar como 3 hojas, seguro. Claro, de Viva son, las notas de Viva son como de 5 hojas, 7 hojas, si no, no es nota. Se fue a vivir solo a Belgrano, Juanse, ¿eh? Pues siempre fue. Mi papá alquilaba, era músico. Y no sé qué más, que se levantaba a 5 de la mañana. Es hijo único, Juanse. ¿Pero qué? Claro. ¿Qué estudió Juanse? Hijo único, mira. Estudió Juanse, ¿sabías? ¿Qué estudió Juanse? Uno se puede imaginar que Juanse estudió porque las letras del principio, antes de que se vaya apagando, están bastante bien. ¿Y por qué? ¿Solamente tener el estudio? No seas racista, Marcos. Bueno, entró en abogacía. Hice el curso de ingreso de abogacía. Lo único que me gustaba era el edificio y mis compañeras. Ahí se va aprendiendo. Ahí se le sale Juanse, el otro Juanse. Me fui a antropología y después estudié letras, filosofía. También hice un año de económica. Qué bueno Juanse en la facultad. Traba. Pero económica la hizo en la... Dice, ¿todo fue la UBA? Le pregunta. No, fue en la Universidad de Belgrano estudió económica, Juanse. Bueno, Marco, vos sos muy... Yo no digo eso, sí, nada más. Con un tono, así, despectivo. La carrera que encaré seriamente fue política. Me faltan 6 materias. Ciencias políticas, ¿no? Sí. Bueno, la madre estudió sociología. Todo un perfil de Juanse. Un chumerío de Juanse. Sí, sí, sí. No me interesa más nada esto. Bueno. Sí, no, ya está. Ya está, se acabó. No, no tiene ninguna bomba. Y, pero... No dice cómo escribió Helada Violada. Listo. Claro. Ya está. Debe haber escrito otro. Listo. No, sí, sí, porque es en bola. ¿Qué embole que son estos reportajes? Ah, sí. Aparte vos, Marcos, tenés algo, perdón, sí, ¿no? Pero vos siempre vendés algo y no, cuando lo traes es un embole. No, no, por ahí no, la no, nota está buenísima, pero no, no tenés el poder no, del rey. Marti, o sea, arrancó con que Sadik era Dios Todopoderoso. Sí, es verdad. Y me imaginé que seguía así, ¿no? Que después, bueno, che, con, y se ponía a Fantino. Después, che, Nerito, contame, tu hijo que hacía, mi hijo iba a cagar la puerta del pueblo. No, iba a pescar, vas, fuiste a pescar. Sí, claro. Sí, sí, la verdad. La culpa es del chabón, o sea, sí, no puedes estructurar la nota así. Con un Sadik significa Dios Todopoderoso y después y contame. Por ahí, y después, claro, estudié un año de abogacía, un año de económica, un año de cosas. Gerson te escucha, Sadik Todopoderoso, y termina y va ahí. Claro, te dice y te lo sigue por ese lado. Y va ahí, y qué más. Claro, pues la viva, Marco. A las viejas después le hablas de cosas y entonces se vuelven. Es una resta de peluquería ya. Sí. Bueno, Marquitos, ¿querés ir? Teneme acá. ¿Qué? ¿Querés ir a alguna de estas cosas? Dale. ¿Ya? ¿Qué querés? ¿Acá? No, no, poné. Ah, pará, a todo esto, porque yo no dije. El homenaje a Astrolab no era el chiste, era de verdad. Porque viste que sonaba, después empezamos a decir lo del auto. Y lo sacó Fuego Amigos y lo se puede bajar del Bandcamp. Es doble, es un disco doble. Un disco doble en la era de sí, porque dos partes para que no sea todo un chorizo. De los archivos no existe. Discúlpame que te lo diga. Sí, Marco, se lo digo, para que no si quede se lo tengo tan... que decir la cara a quien sea, se lo digo en la cara a quien sea. Bueno, he jugado estas. ¿Viste? Así, es un disco doble. ¿Un disco rígido doble tenés que necesitar? Es un disco doble y callate la boca. Y se lo pueden bajar de Fuego Amigos, de la página Fuego Amigos, que calculo que es el fuegoamigos.com.ar. Calculo, o si no, el Bandcamp. El Bandcamp, sí. Que es Fuego Amigos, Bandcamp. Sí, que busque. Esta altura. Estelolab, Fuego Amigos, ya está. Te dimos todos los datos para llegar. Eso no hace falta, ¿no? Claro. Esa gente que tiene que decir la dirección, ya no hace falta. Y no. Yo no compro nada por la dirección directamente. Nada. ¿Quién escribe una dirección hoy en día? Nadie. Ah. Así que, bueno. Poneme la otra noticia, esa, la del videojuego. A ver si Marco es tan viejo como parece. Quiero sacarme esta duda. Sí. Hubo un videojuego de estos que se juegan, viste, que los pibes juegan entre ellos, ¿no? Bueno, pues esperá. Que se llama... Sí. Hay una locura que, ¿sabes qué? La PlayStation, para chipearla, tenés que sacarle le anulás el modo online. Claro. Y es terrible que... Yo digo, bueno, listo, ¿a quién le interesa eso? De hecho, me acuerdo que la Drinka fue la primera en tener como un modem y todo. Es como que... Yo pensé que no era... Y como que los pibes prefieren comprar juegos originales. Sí. O sea, a no chipearla y tener que es mucho más barato porque bajás el juego y todo. Pero no anular lo de online. Y ahí es cuando dije, ah, la mierda, online es sí, como que... Es la vida. Es la vida. El Second Life, en realidad, terminó siendo los juegos. Claro. O sea, no Second sí, Life. Bueno, pasó esto. En un videojuego que se llama Guild Wars 2, un pibe empezó a pasar. Espérate que es difícil manejar con la zurda. Acá. Un chabón encuentra una trampa, ¿no? Para que atravesaba paredes. O sea, nada, sí. Un truquito para atravesar paredes. Sí. Los que están jugando online se dan cuenta de que, pará, loco, este chabón tiene un truco que atraviesa paredes. Sí. Porque a mí me apareció por acá y eso no se puede hacer, no sé qué. Entonces lo denuncian. Esto lo hablábamos un poco en el subte hoy, ¿no? Sí. De cómo cambia todo, pero el humano es un ser que es un buchón. Es un buchón. Que es un buchón por naturaleza. Entonces lo denuncian, ¿no? Cuando lo denuncian, los tipos que manejan el video, lo que hacen es tomar la cuenta del pibe este, sí, y realizan esto, que vos no lo viste, dura nada. Si querés, miralo mientras lo describimos. Sí. Que es que está el tipo que va... está jugando en un contexto de un edificio, no sé qué, se mete a alguien que ese no es el jugador y empieza, sí, como a, y lo desnuda. Lo desnuda, sí. Lo desnuda, lo hace subir hasta una pared, sí, en este momento está subiendo el tipo de una pared, sí, y esto lo hace como que le tomaron el operador, ¿no? Saluda y lo hacen suicidar contra el piso. Y ahí lo echan al usuario este por haber hecho trampa. Entonces esto despierta como un debate, sí, de, por empezar, de que este videito que acabamos de ver nosotros ya lo está viendo millones de gente, sí, por el morbo de, sí, verlo. Pero por otro lado era como una especie, como si fueran los de, no sé, los de ISIS, ¿entendés? Sí. Porque en algún punto es esto, o sea, en vez de decirle al chabón, che, no puedes hacer trampa, lo baneás y ya está, la necesidad de agarrar el personaje, que mucha gente lo toma como algo muy serio, su avatar en el juego, ¿no? Sí. O sea, le dedica mucho tiempo a ver cómo lo vas lo armando, desnuda, y todo. Lo desnudan y lo obligan. Ya el chabón no lo puede manejar más y lo maneja el server, digamos, y lo tira, lo hace, y lo mata tirándolo de un coso. Sí. Es como raro. Sí. ¿O no? Sí, es raro. Es muy feo ahí como saludo a cámara. Porque claro, te saluda como... Sí. Pero no puede entrar de vuelta, igual eso es medio tonto, calculo yo, que en poder, si pudo atravesar paredes puede entrar de vuelta. Sí, pero vos ya te armás un nick, te armás todo, o sea, armás una segunda vida, si querés, armás toda una cosa ahí, con personalidad, que ya te conectás con otra gente, te juntás, qué sé yo, hay como una cosa de social ahí. Sí. Y después vienen y te matan así. Además, lo de desnudar y te matarlo. Es como cuando te echaban de los chats, Marco. Te ponían... Bueno. El pateado por... Sí, claro. El rey del chat. Sí, que pateo, sí, que después me patea mi jefe, me, sí, patea. Claro. 12 horas por día. Sí, bueno, está bien, es eso. Y parece ser que también ya pasó en otros juegos, que en este que te gustaba a vos, el GTA, GTA 16.000, no sé, no. A uno también que había encontrado un truco de no sé qué cosa, armaron para que si vos ponías ese truco, que era... jugar más, es un truco, sí, de estos juegos que, sí, que sí, tiene más poder, es una pelotudez, es un juego, negro, sí, no es la Biblia. Y que si vos ponías ese juego, entonces tu auto explotaba. O sea, alguien se gastó programando para que si vos ponías ese truco, explotaba el auto. Es como, por ejemplo, no sé, yo estoy como un poco sorprendido, tampoco es que no voy a poder dormir, pero me parece como que se juegan un montón de cosas como morales y de... En un juego, sí. En un juego. Lo que pasa, ¿no?, en los juegos también, el GTA que acabas de nombrar, es... Ya es un tipo que va, chorea un auto, tiene un chumbo, es como la vida. Sí. Entonces tampoco, también pasa eso, que ya los juegos son medio la vida. El tipo tiene que subir una pared, todo tiene que hacer, no es ya el buble buble, que vos, sí, tirabas burbujas de, sí, la boca, sos un dragón primero. Sí. Tirás burbujas de la boca a unos fantasmas. Sí. Después tenés que pisar unas burbujas para... Sí. No, bueno. Y viene la y comer ballena, chocolate, y porque, claro. Entonces eso ya se perdió y ahora es como que el juego en realidad es cagar a... Todo real, cagar a tiro a otro, todo es tener forma física humana. Entonces también pasa de eso, ¿no? Que es más... Bueno, y que sale lo peor del humano. Que es y esto. Es choto, claro. Porque acá hay dos cosas que son malas. Es, por un lado, el buchonazgo. Sí. Ay, uno está, viste, no, viste, acá no te ve tu papito. Claro. El buchonazgo y después el chabón que agarran y toman eso y lo matan. O sea, sí, bueno, dentro del juego, para que nadie más lo haga. Marcos, no estás viejo, estás mejor que nunca y esta gente está enferma. Igual, pará, metete, sí, en el chat un segundo, porque ver, para ver si. Sí. No, está. No, acá la gente. Sí. No, GTA sí o no, y es eso. Yo, cuando las veces que jugué GTA, el viejo, el de la Play 2, creo, el que andaba en un reloj, sí, yo me. Lo que hacía no era jugar. Yo que iba, paseaba. porque me impresionaba que sea toda una ciudad virtual. Claro. Entonces agarraba un auto, me iba al campo, quería ver hasta dónde llegaba, y llegaba hasta donde, hasta como el boludo este de Jim Carrey en la película. Te chocaba con quería llegar a ver hasta dónde llegaba, y era eso, ¿no? Pero la verdad es que me aburre el hecho de que sea todo tan real. A mí me aburren los videojuegos, la verdad, eso. A mí los juegos me gustan, pero ya no es. Ya no me puedo atrapar de esa cosa de un videojuego de como de tantas horas, sino que me gusta, volví a lo básico, que es saltar y disparar. A mí no me, dame eso y dame colores, dame cosas que no existen, eso. Está bien. Así que me está gustando los de naves de vuelta. Ah, mira. Esos de nave que vas y cada vez aparecen más, viste que también, pero bueno. Sí, bueno. Amambo dice, se meten. Sí. Pablo primero dice que el hiperrealismo de los videojuegos de ahora son un bajonazo. Y sí. Y Mambi juega al de División Miami. Ah, mira. Hasta sacaron una época en PlayStation, cuando era tan furor como ahora, sacaban muchos de películas y eso. Y hasta ahí videojuegos de Wu-Tang Clan, que se peleaban entre ellos, vos podías elegir a cualquiera. Y sacaron de perros de la calle. Sí, y es lo mismo. Siempre lo mismo, ese es el punto. Y sí, es bueno, Marcos. Vamos a. A mí dame algo para pensar, Martín. No rompa los huevos también con tus juegos de mesa, que son bastante siempre lo mismo también. No, son para pensar. Dale, decime qué querés. ¿Querés el bloque Aspen? Dale, bloque Aspen. Sí, bloque Aspen en Pink Moon. Por Marcos, para que no me. Mi versión de Aspen. Dale. Outside, I rode to Pennsylvania. the map, I stopped at a roadside diner for a burger and a Coke. There were some country folk and some hunters inside. Somebody got themselves married and somebody died. I went to the jukebox and played a hillbilly song. They was arguing about football as I waved and went outside, and I headed for the mountains feeling warm inside. I love that GPC so much, you know that I could kiss her. Ooh, new sensations. Ooh, ooh, ooh, new sensations. We'll be right back. Se va. En el bloque Aspen Moon, primero. Ah, está bien. ¿Qué para que no haya esa cosa media. Te pone nerviosa que mi voz. No, ahí el micro reverb ese tipo rockabilly. Bueno, era Lou Reed de su disco New Sensations. Gran tapa. Y hablando de videojuegos, justamente. Claro, viste. Y se armó un debate alrededor de. El bajista de Lou Reed, que es el gran Fernando Sanders, que tocó con mucha gente, incluso tocó con ídolos del jazz, como John McLaughlin. Claro. Pero en un disco de una mina con una arpa también. Vimos recién un disco que se llama Talking Hands. Talking Hands. Y que, bueno, y ahí había castañuelas, había de todo, y también estaba Fernando Sanders, que tiene discos solistas, que habría que escuchar. Ojo. Habría que escuchar esos discos solistas de Fernando Sanders. Bueno, y recién, en un espíritu claramente Aspen. Es que él se hizo muy Aspen. Era Cleaner from Venus, haciendo Una chica de Mercurio. Martin arrancó lo-fi, arrancó medio post-punk, y después se fue para el costelismo. Terriblemente, sí. Ya lo de los discos solistas de él, todos ya son, viste, esa cosita me pegajosa, viste, como calurosa. Pero acá todavía estaba, viste, esta es la última etapa de los Cleaner from Venus, que ya estaban, pero no estaban. Claro. Siguen teniendo melodías lindas, pero sí. Como low-fi un poquito se siente. Y ahí le quedó, digamos, sí. En realidad. Pero ya se va. Mientras bueno. Tanto, estamos acá asistiendo a un diálogo. De flores que se van tirando, sí. Mambo y de Monster. Se odian y después se tiran flores. Pero que termina diciéndole Mambo: llévame a pasear en coche y lo escuchamos, bueno. Y no te bardeo. Para escuchar Fleetwood Mac en el auto de Monster, que tiene un color, yo ya lo dije. Ay. Después. Pero bueno, me gusta. Se ame la gente. Y además está bien, esto, la gracia de hacer el programa un domingo era esta. Mira, justamente. En donde ya es se muy acaba. Sórdido. El viernes era una cosa muy, viste, no. En el viernes está toda la expectativa de que está todo ahí, sí. Y hoy ya está toda la frustración. Ya fracasada. Y entonces uno se encuentra desde los gustos, ¿no? Uh-huh. A este le gusta Fleetwood Mac. El viernes lo que te interesa, lo que menos te interesa es que claro. Se loco porque gusta Fleetwood Mac. Ahora sí, es como un valor. Está. Sí. O si triunfaste, ya está, porque hasta ahora ya está. Y si perdiste, que es la mayoría, sí. Bueno, me escucho por lo menos, ningún sí. Me entiende. Sí, y me llevan a pasear en auto escuchando Fleetwood Mac. Ahí está. Marquitos, vamos rápido al cine. Dale. Mirá. Tengo varias películas, algunas las voy a comentar muy cortitas, por ejemplo esta. Avengers, sí, qué bueno, che. Sí, por Dios, qué asquerosidad eso. No pienso ni. Ya el afiche me aburre. Veo el afiche y esos sí. Robots genéricos sí. De fondo y ya digo. Que te aburran afiche, igual hay que reconocer que son unos genios, porque que te sí, aburran afiche. Sí, sí, que verdad. Te pongan actor. Sí. ¿Viste el actor? Y yo no puedo creer que haya gente hoy en día que diga Marvel como si fuera que está diciendo Como que Marvel le ponga la piel de gallina. No puedo creer. Claro. Que, pero es Marvel. Y vos, anda la mierda, vos. Marvel, joder, eso está muerto. Es como Star Wars que decíamos hoy. Está muerto, ya no tiene nada. Nada quedó. Es como Robocop. Bueno, Robocop tenía humano. Esto no quedó nada. Ya está, Marvel no quedó nada. Y el otro también, Star Wars, ¿qué va a hacer? Va a aparecer Mickey seguro en la Star Wars. Sí. Bueno, vi... alguien me está mirando, ¿no? Sería Someone sí. Watching Me, de 1978, de... Y mucha gente va a decir, ¿qué? Ah, yo te lo digo vos actual, ¿vale? Dale. De John Carpenter. ¿Qué? Sí, muy bien te salió. Sí, es una película para televisión que hizo nuestro amigo John. Que cuando alguien te habla de la discografía, sí. De la filmografía de Carpenter, nadie la nombra esta no. película. Y la verdad que es algo muy raro porque fue para tele. Y lo más loco que fue el mismo año que Halloween. Como que, claro, le fue bien con Halloween o algo pasó con Halloween que alguien de la tele dijo, che, haceme... No, claro, que la dirige hasta chabón, ya está. Claro. Pero el tema está escrita y dirigida por él y la película es parece como un ensayo. Parece como si fuera su primera película, en realidad. Una tesis. Sí. ¿Y cómo sabes que no la tenía de antes claro, guardada no. y cuando logró el éxito con Halloween se la vendió a la tele? Sí, es... Que sabía que no la podía poner en el cine. También, ojo, es diferente a lo que él hace. La película es Hitchcock. Es un policial... Hitchcock, o sea, no tiene ventanas, o sea, todo así, no, como la y todo, sí, como la ventana indiscreta y todo. Hitchcock, a mí me gusta decir los títulos en español. No te da, como los discos de los Kings viejos. No te da. Un nombre respetado. No le da una vuelta, no le da una vuelta de tuerca nada. Pero, o sea, la de Brian De Palma era mejor. Sisters. Pero mal. Porque Brian De Palma le roba a Hitchcock todo el tiempo. No, güey, pero De Palma tiene su estilo y está buenísimo, sí, es otra cosa. Es un estilo en robar a Hitchcock. No, tiene estilo. Hay formas no y formas de robar a Hitchcock. No, bueno, pero no tiene su estilo. Ah, pero te pregunto por eso. No, esto es muy genérico, no tiene nada. Obviamente, no estoy diciendo que pone un monstruo mal articulado. ¿Y para quién trabaja, por ejemplo, no? ¿Y para qué tiene que ver, Marcos? Acá no vamos a hablar de actores, que los actores bastante chapa tienen, y acá se habla de los directores. Bien. Así que bueno, si estás al pedo y viste toda, mírala. Pero digo, no es algo que sea imprescindible el mirar Someone Watching Me de Carpenter. Así que, chao, Carpenter, decirle chao. Chao. Hasta luego. Lo queremos, sacó disco, Carpenter. Tenemos que pasar del disco. Bien. Bueno, ahora, vi... Esta va a ser mi recomendación del domingo. Una película increíble. 5.8. No quieras vender. Injustamente, no pero venda, muy injustamente. No venda fruta podrida. El afiche horrible. Este afiche, sí. Obviamente, porque es un afiche que se hizo en los 80. El afiche posta. El afiche, perdón, de los 80 es mucho mejor. Fíjate, mira el afiche posta. Ahora le estoy mostrando a Marcos para que no me tire abajo la película. A ver, el afiche posta. El afiche posta es mejor, mira. Está como una cabina de teléfono. Es chiquitito, por lo pronto. ¿Y qué tiene? ¿Abejas? No, como de envuelto. Con copitos de esos para envolver. Ah, bueno, bien. La película se llama Ashes of a Stranger. Ojos de un genérico extraño. Genérico el nombre. Ojos de un extraño. Parece genérico. Un tema de como de, eso es el título del tema que pasamos recién. Claro. Iría re bien. Sí, la verdad que sí. Título genérico. Ojos del extraño. Pero acá empiezan los peros y increíble. El director es Ken Wilderhorn. Sí, Wilderhorn. Que yo acá hablé muy bien. Ah. Pero muy bien. Hablé de una película llamada Shockwaves. Que era sobre. ¿Te acuerdas que conté que era como un barco encallado en una isla y aparecían nazis de zombies debajo del agua? Sí. Increíble. Muy buena película. Veanla, Shockwaves. Que creo que es de la Hammer porque es inglés. Esta película. Es del director ese. Es en Miami. No, es increíble esta película. Es en Miami. Es unos condominios. La mina es como es periodista. Y hay un violador. Tiene algo de Ferrara. Esa sí. cosa de violador y suburbio. Pero a la vez el tipo es inglés, pero en Miami. Una locura, ¿no? Y tiene mucho agua. O sea que al tipo le gusta el agua. Claro. Arranca en el agua la película. Todo el tiempo está la cosa del agua. Son muy parecidos los del departamento Pepsi de Mar del Plata. Sí. Vive ahí como con el mar al lado todo el tiempo. Y el tipo, lo bueno que ella, el asesino, lo conoce al toque. No es que hay que esperar quién es el asesino, violador. Y no, ella sabe y es vecino de ella. y está todo el tiempo esa tensión de que es el vecino, la mina ve cuando se va con el auto, todo así, y es increíble, muy buena. Ages of a Stranger, de 1981, hay unos guiños para nosotros, los que amamos a Ken, gente mirando Showways en la tele, tipo una pareja está mirando una película de terror en la tele y es Showways. Está bien. Guiño, le digo a Pablo Reche que Pablo Reche fue el que me pasó Showways una vez, porque como es de la Hammer, sí, me la pasó él. Y después de esto hizo Meatballs parte 2. Sí, después hizo... Y el regreso de los muertos vivos 2. Sí, sí, pero fíjate que hizo Showways. ¿Y nada más? No, sí, por eso, es terrible. Así que... Ellos son Stranger, no le den bola al afiche, no le den bola a lo genérico del título, es el contenido muy muy bueno. Y todo el tiempo, en serio, él, el violador, asesino, es increíble, está muy bien hecho. No, está buenísimo. La película la recomiendo mucho. El que le gusta el thriller, así el thriller y esas locaciones raras, ¿no? Y filma bien, encima tomas raras, muy bueno. Así que hasta luego, Ken, decirle. Chau, Ken. Chau, Ken. Saludos a Barbie. Bueno, el otro día saldé una deuda. Upa. Y miré de Más Negro que la Noche, que es una película mexicana, de terror mexicano, de Carlos Enrique Taguada, que es el líder, es como decir... Carlos Enrique Taguada. Es, claro, es el Carlos Enrique Taguada del cine de terror mexicano, o sea, claro, es él. Claro. Es el que hizo Veneno para las Hadas, el que hizo El Libro de Piedras, el que hizo... Bueno, todas las de terror que yo acá comenté de cine mexicano, las mejores son de él. Ah, Hasta el Viento Tiene Miedo. Es increíble. No, los títulos, las películas esas son increíbles. Hasta el Viento Tiene Miedo, Veneno para las Hadas, véanlas. Esas son, para mí, son las mejores de él. Esta, si bien es clásico, se queda. Es una mansión, es todo la típica. Más Negro que la Noche es Carlos Paz, disculpame, pero es... Más Negro que la Noche es el Nero Álvarez. Es el Nero Álvarez de Carlos Paz. O sea. Sí, Más Negro que la Noche es verdad. Es total... sí. Más Negro que la Noche. Grupo de chicas, cinco chicas. Que se van al campamento. No, es campamento. Esta no era de época de campamento, Marco. Esto estamos hablando de 1975. El campamento más 81. Esto todavía acá no se iba. Acá, no. Decime. En el 80 sí, iban a campamentos, sí. Y en el 70, ¿qué les pasaba a las chicas? Heredaban mansiones. Heredaban, claro, mansiones. Está bien. Eso, cinco chicas que van a una mansión que hereda una, pero tiene algo de Lady Dark, que es una película que el susto, el fantasma, lo que da miedo, es una señora antigua. Ah, está bien. Eso está bueno. Pero ¿qué pasa? El hijo de puta no te la hace aparecer nunca. Es como que Hay un gato. Sí, hay muy, muy de Alan Poe también, como que hay un gato negro siempre ahí. Pero ¿qué pasa? La película es media genérica, de mansión. Alan Poe, Edgar Allan Poe, está bien. Sí. Pensé que había dicho Alan Pulse. No, Alan Pulse. Edgar Allan Pulse. Pará, hay que hacerlo ya. Sí, Edgar Allan Pulse. Sí, yo te pongo un gato. Sí, un corazón. Un corazón y muy, muy inteligente. Sí, y merca. Y merca, corazón y merca. Bueno, la película. En un momento, esperá, Marco, esto es increíble. Porque por esto vale la pena mirar la película. Mansión, chica, jaja, teta. Sí, y el fantasma que no aparece nunca. El fantasma que aparece, las mata y ella sigue en la casa como si nada. Ay, se fue, bueno, así. Pero en un momento, flashea el tipo. En el comienzo de la película también, pero en un momento flashea con que pone todo negativo rojo. Y la presentación era así, pero decís, bueno, presentación. Entonces pone negativo rojo y título, la. Pero en un momento de la película, en la mitad, la mina cuenta algo, que no voy a decir para qué, que son como 4 minutos en negativo rojo. Y eso ya, tiene esas cosas como que se arreglan, sí. Le chupaba un huevo todo, porque sí, eran mexicanos, y sí, bueno, y ya está. Así que, por ahí, si ya viste las otras y estás al pedo y querés ver Chicas de Mansión, bueno, acá está, 1975. Más Negro que la Noche. Decirle chau a Taguada. Chau, Taguada. Chau, Taguada. Y por último, mi ídolo, lo amo, cada vez lo amo más. Para completar, yo las veo de a poco porque sé que se me van a terminar, entonces las voy mirando de a poquito. Me vi Bad Lieutenant, que no es la de Herzog, sí, que a la vez hay pica, parece, de Abel Ferrara. Ajá. La de Herzog, en el libro de reportajes de Herzog, yo dije la otra vez que le preguntan, sí, sobre esta y él se hace el qué, Ferrari, bien de vedette, viste, que se pelea ese, y te dice como un título, ¿cómo era? ¿De quién era? ¿De Ferrari? Muy, muy, muy vedette Herzog ahí. no lo tengo, ¿quién es? No existe. Así que, porque parece que Ferrara habló mal de la de Herzog o algo así, por eso, obviamente se las devuelve, ¿viste? Que si por más intelectual que sea, no importa. Así que esta es la película de 1992, un año raro también, porque parece el 80, con el falso Robert De Niro. ¿Viste que tiene el falso Robert De Niro ese que es un... Claro, que es un Robert De Niro que te llora más que Robert De Niro, porque este... Robert De Niro, si querés que llore, te dice son 10 lucas más y así. Claro. Entonces tenés que hacer que Robert De Niro haga de así, de nada. Sí, bueno. En la, es el básico, ¿viste? Cuando compras un auto. El básico. El Robert De Niro. El Robert De Niro básico hago, claro. Es el del suegro de. Exactamente. ¿Cómo se llama la película esta? Sí, Loco por Mero. Los Focas. Los Focas, ahí está. Ese es el Robert De Niro básico, sin aire acondicionado. Claro, sin nada. Levanto la ceja, como claro. Mucho. En Cabo de Miedo. Ahí le pusieron. Ahí pusieron. Ahí se pone. Bueno, este es en cambio le das como un full, como un Robert De Niro full, por mucho menos. Sí, claro. Y te llora, se pica. Sí. Todo, acá te da todo, tatuaje, todo. Así que, Valio Tenant, Ferrara, 100%. Falopa, Nueva York, lo peor de Nueva York, que yo creo que Nueva York a esta altura, el alcalde. El alcalde dice, dejá de filmar que me está cagando todo. Violaciones, o sea, pero todo mal. Y aparte, se las ingenia para conseguir cuadras feas. Eso está buenísimo. Viste que no te hace, ay, viste, el puente de fondo. Es lo anti-Woody Allen. Wes Anderson. Claro, Wes Anderson Nueva York agarra. Sí, ah, bueno. Sí. Eso anti eso, es como que lo peor de todo. Policía totalmente hecho, jugadísimo, corrupto, todo. Así todo, no sé por qué esta es más clásica para mí que King of New York, y ni hablar, 1045, y tiene menos puntaje en IMDb, rarísimo. Yo sigo, para mí, la número uno sigue siendo 1045, y King of New York después me como ya de este tinta así. Igual está muy buena, policía, totalmente... con deuda, jugado, lo peor del mundo, pero está bueno, es así porque está hecho en momentos, por ahí exagera de tanta falopa y eso, pero bueno, está buenísimo. ¿No te gusta la falopa? No, las escenas de falopa demasiado largas me aburren, sí. ¿No? Porque es como todo. Sí, prefiero que ver el efecto que le causa al tipo, que acá, te voy a contar una sola, en un momento está recaliente porque perdió una apuesta, drogado, todo, y agarra la sirena que tienen abajo por el auto particular, la pone y se va manejando. Pues bueno. Para ir con la sirena caliente por claro, las cosas, o sea, bueno. Así que Valio Tenant de Abel Ferrara, 1992, decirle chau a Ferrara. Chau Ferrara, Abel. Sí. Saludos a Caín. Chau Abel, y bueno, vamos a sellar esto con. No tengo música para sellar esto, tengo esto. Sí. Que está muy bien. Escuchen la línea de abajo que alguien. Más bajo todavía que se pone. Sí, bajistas. La línea de abajo de este tema, del primero, alguien lo dijo, no me acuerdo quién, por Facebook hace un montón, cuando no es lo posteé. ¿Alguien lo dijo por Facebook? Sí, no me acuerdo quién, no quiero decir para no ofender al que realmente fue, pero no lo digo, que fue alguien. Que el bajo es igual a Shine a Line de Spiritualize. El bajo, ¿acordaste? El bajo. Ah, lo dije yo a eso. El bajo de Shine a Line es este bajo, el que empieza así. You love me, I see I was wrong, 'cause you've broken my heart now, didn't take you too long. Our love's on the dark side, now I know you lied. Give you all my sweet love, but you weren't satisfied, yeah. Come back to me, baby. My nights are too long. The minutes seem like hours ever since you've been gone. Well, I love you, honey, more than birds love the sky. Without your sweet loving, all I do, baby, is cry. I say I'm crying for you, child, 'cause you know you're driving me mad. 'Cause you're the best little woman, girl, I just man has ever had. Cause I love you forever, girl, to the end of time. Así no me queda, sí, todo, lindo bloque, ahí estamos. Bueno, tenés que decir lindo bloque porque lo trajiste vos. Y bueno, pero es así, bueno. Primero era Shadow of Night haciendo Dark Side. ¿Vieron que el bajo era igual? Sí. Ah, claro, no lo vi. Sí. Del disco Gloria, el disco Rosita, que estuvo en portada de Pink una vez porque era Rosita, sí. De un foto de perfil, digo. Y recién era Silver Apples, bueno. Quien, que otros hippies del futuro. Hippies del futuro que uno dice, por ahí... El hipismo sería para ese lado en la época, pensaba, no. Lamentablemente, muy pocos lo siguieron. Ellos dijeron, síganme, y no. Y, se sí. fueron todos para. Estaba, no, toca Jefferson Aeroplane, eso es el violero que tiene. No, Grefg Fuder. Grefg Fuder. De la misa, vamos a la misa de Grefg Fuder. Claro, claro, y estos pobres tocaban ahí. Así que bueno, siempre haciendo. Bueno, hay en el chat algo. Varias cosas, ¿eh? Sí. Primero que vamos, habla de un documental de Francis Malman en Netflix que está bueno para verlo, que es polémico. Sí. No sé, no se me ocurre qué polémica puede tener. Sí. Salvo que sea caníbal. Que cuando cocina, Francis, viste que siempre está como en lugares lejanos. Acá... Que en realidad es un prófugo de la justicia que lo que hace es comer lincheras. Ah, y bueno. Y prepara comida con un pedacito acá de linchera. Acá comió ojo de chancho en la Villa 31. Bueno, por eso. Sí, sí. Para mí es sí, algo... Yo creo que probó carne humana de una. Sí, si prueba ojo de chancho no va a probar. Además un chef loco tiene que probar carne humana. Es imposible no comerse parte de sí mismo también. Tiene que probarse a sí mismo. Por ahí le falta el dedo como a la falsa secuestrada de Gran Lebowski. Sí. Bueno, y después... Se metió Conde. Se metió, claro, Conde, que dice que un dato de color que Marty va a dar... Dice que Conde se metió con una teoría política, ¿no? Diciendo que Giuliani para él ganó por las películas de Abel Ferrara. Sí. Pero dice un dato que va a adorar. El guión de Val Lutenan está coescrito por Zoe Tamerlis Lund, más conocida como la protagonista de Miss 45, mujer muy bonita que falleció en... ¿Sabes que justamente estuve, me encontré con Santiago Calori la semana pasada, le mando un abrazo grande, y me contó que él la conoció a esta mujer, a esta Zoe, y se sacó foto todo, y es como que era una, sí, vida, por eso murió también jovencita, porque era una vida bastante... Muere rápido, claro, vive rápido, muere joven, ¿no? Sí, así sí, es. Sí, así que él, sí, tuvo la suerte, tiene la suerte, Santiago Calori, tener una foto con ella, y mira, también... Amante de Miss 45 también. Mira, bueno, no sabía eso que la escribió. Así que, bueno, creo que no actúa ella, no sé, ponme a fijar. No importa. Por ahí no aparece. Ah, pero bueno, hay unas drogadictas. Perdón, vos no querías fijarte los actores, que hay no sé qué cosa. Bueno, y hablando, perdón, de actores, ya que hablas de actores, te voy a contar esto. Ayer, como dije al principio, estuvimos en la Feria del Libro con Demóstenes. Ay, Dios. Que hicimos una cola de 5 cuadras. ¿Por qué? Hacen 5 cuadras de las que hablamos de la vida, nos contamos secretos y esas cosas. Y, me gusta eso, sí. Sí. Y adentro. Que cuando se peleen los van a alargar. Los vimos, ahora está obvio, todo bien. No, pero después... Yo ahora me hago el amigo para recabar más secretos. Sí. Y tuvimos muchos grandes momentos adentro de la feria. Fuimos a una charla de... Bueno, no importa, eso capaz que lo contamos en Garamond 12. No, claro, cuéntenlo ahí, claro. Acá trae pero el chupelín. Acá lo que te tengo que traer es que estaba Mike Amigorena firmando libros. Sí. Parece que tiene un libro. Sí, sí, sí. Pero que en realidad, después el chabón dijo, va, estoy acá para que se saquen fotos. O sea, entonces claro, la gente sacaba fotos con el chabón. Sí, fotos. Y demostras que no, obnubilados con los zapatos. Me dice, ¿viste los zapatos que tiene? Y ahí me hizo asomar, yo estaba metido en otro stand, me hizo asomar al pasillo a ver unos zapatos que eran unos zapatos dorados, pero dorados. ¿Cómo sé cómo explicártelo? Porque eran dorados pero sin arrugas, que es raro, viste que el dorado, la ropa... Cuando la arruga se ve cerca igual en el zapato. ¿Eh? El cuero de dorado se ve de cerca la arruga igual. Bueno, por eso, esto era como si fueran, como casi eran, yo pensé que eran de oro, realmente. Sí, puede ser. Los zapatos de oro. El Wonder Boy. Sí. El Wonder Boy 2. Totalmente. Bueno, eran muy interesantes. Porque además le quedaban muy bien a él. Ah, sí, él es. Porque él le vive para que le queden bien los zapatos. Él es libre. Convengamos que no tiene muchas más cualidades, pero qué cualidad. Le queda muy bien. Es el mejor hombre que luce zapatos. Claro. De, sí. de Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica. Así que bueno. ¿Y ustedes para qué están haciendo la cola? Pues estás hablando, haciéndote el canchero, pero usted, ¿para qué haciendo? No, la cola? Yo estaba en un stand que estaba al lado, comprándole un... ¿Viste robos, Marcos? No, pero ayer estaba ideal para robar. Yo ya estoy grande y no voy a... Bueno, me echan, que vos robes, me echan la fe al hilo por robar. Sí, no, sería no. Que yo ya tengo un hijo a quien tengo que darle. Y bueno, puedes hacer que por ese lado. Pero ayer hay un montón de gente y la verdad es que... O sea, sí vi muchos robos en los precios de los libros. Claro. La novela Telegraph Avenue de Michael Chabón. Sí, que la hablaste acá. Es una novela de Michael Chabón que no dice nada. O sea, ni fu ni fa, sale casi 300 pesos. Al igual que la última novela de Fresán. Qué increíble. ¿No? Está, 300 ¿qué sé yo? Pesos libros. Es como difícil, ¿no? Es raro. Pero bueno. No entiendo. Bueno, sí, igual no es entrar en un terreno raro, pero... No, no, sí, qué sé yo. Ahí, la gente puede decir, no entiendo quién lo puede comprar. Bueno, sí, el muerto este de Liniers, perdón que lo diga, perdón, no, por muerto. No, muertito, no. Para que es más, viste, claro, que es más muertito. El muertito de Liniers sacó, en su editorial, recopiló los de Pío Pío, de García Ferré, que, era, sí, que yo los quería, porque están buenos, me gusta, viste que el dibujo es, sí, raro, me gusta. Quería tener algo. 470 pesos. Y bueno, es, pero estás loco, sí, pero me compro una Astiberri así grande, tapadura con eso. ¿Cómo puede ser que salga lo mismo que algo gallego que sale un huevo? Bueno, es así. Y que algo de gallego, o sea, al precio de venta acá, que el tipo gana plata y todo. Pará, claro, hijo de puta, 470 mango. 470 mango. Y bueno. Y no era, la hoja no era un papel muy loco, nada. Ah, lo vimos Aquino también. Estaba Aquino firmando. Aquino está vivo, está muy viejito, muy viejo. Y sí, bueno. De golpe vimos un montón de gente en el stand de La Flor. Y en un momento, una conversación que tuvimos con Demóstenes fue: pensamos que estaba Sala firmando. Y después empezamos a ver la gente que estaba ahí haciendo la cola y dijimos, no puede ser remera, gente, rock, gente de sala. Y bueno, era Quino. ¿Sabes qué? Me sale la firma de Quino. Me hubiese gustado ir y decirle, mira, yo te hago la firma claro, a vos. Sí, y Quino. Vos haces la firma mía. Ah, sería estaba muy bueno. Me sale igual. Si querés, te la hago ahora y bueno, le sacamos una foto para el programa. Dale. Y la Q es medio como de Quilmes. Ahora sí, sí, ahora te lo hago. Bueno. Todavía la tengo, me la acuerdo de la época. Y así que bueno, no, y vimos todo eso, qué sé yo. Nos juntamos, no sé, vimos gente. No había vimos gente. ¿Qué tal? Se armó un fogón católico muy bueno, muy bueno. Que a mí me reencantó y no sé lo que hizo de los que vemos. Pero había un estanque. No, te estoy diciendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero el fogón católico. Quino, fogón católico. Fogón católico. Bueno, de golpe ahí empezó con la guitarra a hacer canciones católicas. Sí. En el stand de San Pablo. Y muy buenas canciones. El lo-fi católico me, sí, me sí, cabe. Es lo que viene. Es lo que viene. Danielson. Pero, ah, verdad. O sea, ¿qué es verdad? Surgeon Stevens. Son, ¿también? Son, sí, claro. No sabía todos, que. Claro, son dos católicos que hacen. Sí, Danielson, que sí. Salieron del fogón católico, pero claro. Bueno. Y el indie católico, que nadie habla, todo el mundo habla, sí, del heavy cristiano, sí, el indie cristiano. El indie católico, sí, sí, sí. ¿Qué pasa con eso? Y bueno, por eso. O sea, no Juanse, que estaba. No, nah, pero no es indie, aparte, Juanse. No, esto, ¿viste? Ya esto no. Es hard rock católico, sí. Como hard rock café católico. Claro, claro. y. No, había. Estaba en la embajada de Rusia, al lado de la embajada de Estados Unidos. Claro, la embajada de Rusia. Estaba qué lindo bien nombre eso, ese, sí. Y en vez de los rusos hijos de puta, Sandra se tenían que haber llamado la embajada de Rusia. Sí, pero estás pidiendo. Pero claro, bueno, entonces la embajada de Rusia es buen, sí, título. Embajada Rusia, como embajada boliviana. No sé, la embajada de Rusia. ¿Viste, sí, las fotos de? ¿Viste que Rusia festejó esta semana el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial? Que lo festejan ellos porque ellos fueron los que liberaron Europa. Claro. No los yanquis, como todo el mundo cree. No, vale. Después de ver acá el San Martín es Rusia. Y de hecho, Rusia fue uno de los países que más soldados muertos tiene en la Segunda Guerra Mundial. Entonces festejaron los 70 años. ¿No viste la foto? No. Son buenísimas. Con aviones, en un momento los aviones forman 70. No los tres aviones que tiran humito, sí, humito, ese, que pasa cuando, color, cuando, sí, juegan la final de béisbol. No, no. Y hay fotos muy, muy buenas de Putin con unos veteranos. Liderando los aviones de abajo. Vienen como unos veteranos, unos viejos llenos de medallas, así que ya que apenas se pueden mover por el peso de las medallas. Y Putin al lado, así como bardeando, está muy bueno. Bueno. Eso es todo. Marquito, todo está bien. Contame esto, ¿qué es esto? Ah, esto porque, viste, me metí hoy buscando información para el programa y me entero, sí, de esto. Espero que no haya pasado ya, porque me quiero matar si pasó. Mirá, jueves 14 de mayo. Dice, mirá, todavía no, chicos. Bueno, chicos. El 14 de mayo viene, sí, no importa, viene el hijo de Zappa a la Argentina. Bien. Que heredó del padre el humor. Las declaraciones son: va a ser la primera vez que un Zappa toque en Argentina. Ah. ¿No? ¿Y cuál es? Hace 10 años. Sí. Hace 10 años. Que abandonó su carrera solista, que todo el mundo recuerda, ¿no es cierto? Yo me acuerdo un disco con unas nubes, ¿te acordás? De los dos, eran los dos hijos de Zappa. Sabes que los dos ahí vos dijo, sí, che, ya está. Bueno. Hace 10 años que se dedica a girar por el mundo tocando temas de Zappa. Bueno, está bien, viene como a presentar el disco de Fela Kuti que vino acá. Claro, y viene a presentar el disco de un disco de Zappa viene, ¿no? Ah, es como el... Sí, las preguntas son muy buenas. Creo que One Size Fits All es uno de los mejores álbumes de tu padre. Es complejo y accesible a la vez. Y Claudio Kleiman, Marcos. Claudio Kleiman... La otra, le hace tres preguntas. Es como que se le aparece un genio a Claudio Kleiman. Y Claudio Kleiman dice estas tres preguntas. ¿Tu padre trató de enseñarte guitarra? Y bueno, te queda una, Kleiman. ¿Hay más cosas inéditas de Zappa en los archivos? Eso ya de él, transpirando todo. Eso ya es transpirando. Decime que hay más. Y no, y lo mejor, bueno, nada, viste lo que siempre decimos acá de Zappa, que viste. No, basta. No, esto quiero decir nada más. Es un saludo del tipo diciendo Buenos Aires, vamos a estar ahí. Está bien. ¿Entendés? Como que. Y que tienen que leer la fecha porque saben que los saludos se lo tienen. Como muy o trucho. Claudio Kleiman, tenés que hacer a Claudio Kleiman en saludo. A mí me pareció como muy trucho todo. Era como una especie de pulinota muy berreta, pero sí, muy de la vidriera. Ubicás el programa, sí, La Vidriera de Cable. Claro, sí, de sí, la sí, vieja. De las viejas, igual. Y dígame, usted, hijo de Zappa, ¿va a venir a Argentina? En cuotas se puede pagar la entrada, ¿no? Claro, y el tipo dice: sí, sí, bueno, y vamos a estar, sí, tocando, sí, los temas de este disco. Sí. a la juventud le encanta. Claro, un infomercial de la sí. vieja de la vida. Bueno, y tendría que dejarse de joder todos estos periodistas de rock y hacer como el mundo anterior más claro, de la música. Exacto. Así. Zapa, zapa, divino, ¿y qué te vas a tocar? ¿Qué pasó con el locutor que era muy bueno de Ante Garmas? Claro. ¿Te acordás? Porque Ante Garmas sí. murió, ¿no? Sí, se sí, murió, sí, sí. pero el locutor, ¿qué pasó? Con el que decía la moda teenager, era claro, bueno ese. Claro. Único, impresentable. No, totalmente. Bueno. Si Marquitos. Si Tarantino fuera argentino, se habría puesto una película. Obviamente. Marquitos, ¿vamos a un temita? Sí, dale. Poné un solo tema, te puedo poner nada más. Poné un bloque. Sí. Poné un bloquecito corto que sería. No, pero estos que son muy genéricos, no. Poné uno que te guste, en serio. No, pero poné este nada más. Este es genérico. Pero esto es un tema súper genérico que miren cómo empieza a cambiar de golpe. Vamos a ver, Vamos a notar. O sea, es un pop del 65, pero es Vamos increíble lo que pasa. ¿Eh? Vamos a ver, sí, tan increíble. Acá la locura, no sé dónde Marcos, dónde vio algo raro en este tema. Bueno, pero escúchame, es para quien sabe escuchar. Parecía el tema de ¿quién sabe Papá está muerta en el ropero de Coso? ¿Quién era eso? El tema de Charlie García, era La Magia del Pajo, no sé, uno de esos era. Bueno, está bien, claro. Los giles que están acostumbrados al hip hop, entonces giles, no entienden la estructura de una canción Marco. Pop. Sí, que de entiendo, golpe, pero no, que de lo golpe, raro, yo entendí la estructura pop. Lo raro es que raro de es. Golpe empieza como a tropezarse el tema. Dios, se tropieza guitarra, el tema. Una guitarra, bien. Se ahí. Tropieza el tema, por favor. Oh, bueno, no importa. Está más loco vos. Bueno, un tema que se tropezó eran los. ¿Quién era? ¿Quién era esta locura experimental? Los rooftop singers, los cantantes del techo, ¿no? Los cantantes arriba del techo haciendo walk riding, por eso era que se tropieza, ¿entendés? Ah. No entendés nada, Martín. Marquitos, nos vamos ya. ¿Para vos qué es experimental? Reino experimental. No, digo, dale. Vos dijiste todo, yo no digo nada. Vos trajiste un tema diciendo, guarda, que miren cómo se transforma. A ver, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es la transformación del a mí tema. Me pareció, a mí me pareció que era interesante. Pero bueno. Está bien, Marco, está bien. Lo pasa bueno, que estás escuchando está el universo. No, ya vamos cerrando el programa, Marcos. No tenemos ocaso, tenemos que traer. ¿Por qué cerramos el programa ya? No, ir cerrando, lo dije. No tenemos No tenemos ocaso, tenemos que conseguir un ocaso nuevo para... Bueno, para, o para buscar otra cosa. Sí, no, ocaso, ¿qué pasa con el ocaso que no te querés hacerlo más? No, sí, yo lo hago, pero trae vos también, ¿viste? Dale. Tiene un era el tema de la pantera rosa, dice Monster. Es bien, verdad, al, de, al del show. Sí. Esa parte. Y bueno, ¿vieron? Hasta que la vanguardia. La vanguardia, pero. Bueno, loco, es así. La vanguardia es así, como sí, ya, dijo, así. Ya lo dijo Charlie. Sí. Así que bueno, y. No, no sé, ¿qué? ¿Vos no hiciste nada? Esperá, Dálamo, acá te están hablando, ¿por qué no lees el coso? No veo. De paso chivazo, te hablan, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Lee los mensajes. Oye, Demóstenes tiene que mandar el link de Garamond 12. No, y Conde que... ¿Qué? No entiendo. Lee los mensajes no leíste, Marco, vos que lees los mensajes. Garamond el insaciable. Bueno, son chistes. Está bien. El Garamond 12 es muy fácil, porque es garamond12.wordpress.com y ahí lo encuentran. Garamond 12, 12 escrito. Garamond 12. Con D y 12 de, sí, con números. 12 volúmenes. Y después, ¿qué otra cosa te iba a decir? Que la gente de Cerrados Afuera también sacó un podcast sobre. Ah, míramelo. No sé si siempre va a ser así. En este era todo sobre el Bafisi. Si siempre va a ser así, va a ser un podcast por año. Un podcast por año. O se queda hablando del Bafisi durante 12 meses. O se puede. Sí, pero ya lo último, hablas de la moda de Panoso. Viste las remeras de Panoso. Un podcast que se hace simplemente, sí, eso. Claro. Así que, bueno, Marquitos, no, vos me preguntás qué hice la semana pasada, que no me acuerdo. Últimamente estoy muy mal de memoria. La gente pide mitos populares. No, otra cosa, del Rincón de Doctor. Que vos estuve dándome manija. Tengo el tabique desviado. ¿Otra vez con el tabique desviado? No, pero tengo el tabique desviado posta. Sí. Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es tengo el tabique desviado. Sí. Y hay que operar, yo no me quiero operar. ¿Y quién te dijo eso? ¿Qué? Que tenés que operarte y todo. No, para sacar, porque el tema es que al tener el tabique desviado cada vez es peor, viste que la respiración, yo respiro, por eso tengo esta voz así. Ah, pero sí. Yo cada vez en invierno, con los mocos, con la llegada de los mocos al cuerpo, más la obstrucción de este lado se me complica. Entonces parece que ahí decían internet, Marcos, decía mi marido se operó y ahora respira, ahora dice que es como respirar de vuelta. Otro dice ay, a mí me dolió un montón y que no sé qué mierda, y otro, sí, decía es una operación de 3 horas, y otro decía sí, pero ahí no estés igual, y que así que sí. Claro, el tema es que no me quiero operar, yo no quiero seguir invicto del quirófano salvo cuando sea algo de vida o muerte. Ajá. Así que, pero a la vez es jodido. A la noche no puedo respirar, Bueno, anda al otorrino. Tengo el tabique desviado. Anda al otorrino y así. Es más, vi imágenes de gente con el tabique, sí, y es lo que tengo yo. Así claramente, hace. Pero el médico no es internet. Anda al otorrino. Para mí, el médico es internet. Anda al otorrino y que el otorrino, sí, te diga, sí, te voy a operar. Lo toco acá, sí, se nota acá y acá para adentro. O sea, es muy obvio. Toco, sí, acá, bueno, esta web. La otra que puedes hacer es empezar a tomar cocaína full y. Sí, y, eso fue un chiste que me hiciste otra vez. Porque el doctor brillante me cuenta el mismo chiste. Yo repito el tema, pero usted me. Así que. Y la gente en el chat está diciendo poliarmentano, así que. Sí. Pero. Terrible. Aparte, me lo miré bien el otro día, agarré una linterna. Me fui, sí, al baño, al espejo. Dije Candyman 5 veces. Y Candyman me sostenía la linterna y me miré la nariz y se ve ahí el todo para este lado. Lo mejor que hay que hacer con estas cosas es ir y hacerlo, ir al otorrino. Ahora, sí, puede ser, seguramente, no, seguramente fue así, fue por un golpe. No, puede ser. Porque, que no. Pero yo ahora lo siento, antes no lo sentía, sí, yo esto hace más de 2 años no lo tengo, yo y esto, bueno, lo siento ahora, lo descubrí ahora y... Así que puede ser que por un golpe. Sí. Y yo recuerdo, por ahí, no golpe de piña, sino que sin querer, viste. Borracho. Borracho le pegaste. Cerraste la computadora, sí, después de pasar música y te pegaste con la rueda. Claro, algo pasó. No, pero tiene que ser de costado, que me lo corrió, deje. Y bueno, capaz te saludó a alguien. Sí, no sé, de muy loco. Así que bueno, tengo el tabique desviado, doctor. Pero, qué feo. Mira, acá Conde dice: con todas las desviaciones que tenés, Marty, el tabique. Se rebaraba, Llegó justo. Bueno, Se viene el tabique de platino, dice, sigue diciendo la gente. No ves, vos le das idea también. Cambiar de dealer. Un frulazo. Están todos así. Es así, Marta. Vos decís, pero a ver, Marta, dice, decís, qué original. Decís son... tabique nariz. Sí, sí. Y la gente que es como el rollo. ¿Qué es la gente? ¿Qué la gente? No, Marta. La gente me para en la calle y me dice. Nadie puede decir algo. Che, a un primo le pasó. Igual dicen ahí que el 80% de los tabiques están desviados. O sea, este ya es demasiado, pero que todos, el 80% están desviados. Bueno, entonces. No, pero esto ya. Pero capaz dice que hay que eso, capaz que tenés adenoides o tenés algo así que también. Es duro, Marco, adenoides no es. Bueno, pues opera, es que el tema no quiero que se opere. Y bueno. ¿Qué da? Es así. La otra, si no sabes qué es así, ponerte la cinta scotch. Bueno, me compré el Respira como, Mejor. Como un chacho. No ves, esta es una buena sección de Pingüino. Respira Mejor. Me compré el Respira Mejor, señor. Ese es el nombre del producto. Respira Mejor. No te vendes cualquier cosa. Y Marco, si me dicen. Sos una vieja. Rad RX4. No podía dormir y me compré este yuyo que me dijeron que está buenísimo. Se llama Dormir. Dormir Mejor. Dorme bien. Bueno, Buenas Noches se llama como mi banda. Se llama el otro para dormir. Buenas Noches se llama. Bueno, este se llama Respira Mejor. Muy bien. Los tipos, una reunión, 6 empresarios, mesa redonda, sí. Nombres. Respira Mejor. Listo, bien. Café. Se fueron a tomar café. No, me compré Respira Mejor. ¿Qué es? Es, esto es muy groso. Una, es una cinta scotch así. Es como una cinta scotch así. Los jugadores de fútbol. Como una curita. Sí. Que tiene en el medio. Como un, como viste el, esto es tal cual, debe estar hecho con eso. ¿Viste el plastiquito que tiene el calamar? ¿Viste cuando vos limpiás un calamar? Vos limpiaste en tu vida, limpiaste un calamar. Bueno, a ver en el chat, ¿cuántos limpiaron un calamar? ¿Quién no hizo arroz con yogur o arroz con calamar? Una vez, ahora en invierno voy a hacer un montón. Me encanta hacer arroz con calamar. Bueno limpiaste. Cuando limpias el calamar, sí. Le sacás todas las tripas, sí. Pero en un momento la columna vertebral del calamar, sí. Es plástico, que ahí es, sí. La magia, uno dice, epa. ¿Cómo puede ser que este bicho tenga un plástico? Ajá. Plástico transparente. Bueno, hacé de cuenta que en una curita le pones ese, el esqueleto del calamar y te lo pones acá y te levanta un poquitito. ¿Y? ¿Respirás mejor? Antes respiraba mejor, ahora desde que tengo esto, o sea, me respiro un poquito mejor. O sea, que ya respiras un poquito mejor. Pero bueno, no lo compraría mucha gente. Aparte es caro, pero bueno, me lo compré porque estaba Marco a la noche, tengo entre que problema y no puedo dormir, tengo que tomar pastillas. Y eso ya estoy, digo, que bueno. Estoy en el horno. La noche es lo peor que hay para mí. No la noche, me gusta la noche. Epa. No, mi casa, no. Pero el momento de dormir es el trauma más grande del mundo. Me tengo que dormir con la tele, todo, para olvidarme que no puedo respirar y que no tengo sueño. Así que no, esperá, protector bus, porque como también tengo volví a terapia. Eso puede ser. Volví a terapia. Estoy bruxando. No, es un desastre la noche. Pero por eso, no, volví a terapia, pero bueno, terapia, la mejor terapia en la calle. Los amigos. Un respira mejor, una pastilla y un protector bucal, ya está. Ya está. Me sí. Elimina todo. Ya, eso. A los 50, ya está. Bueno, madre, está bien. Mambo dice, yo también lo tengo desviado, pero no me pelo ni en pedo. Funca eso del plastiquito que te abre, ya después ya vas a vender dos. Yo voy a hacer uno más poderoso. El pollo también tiene un huesito de plástico en la pechuga. Que es el final, la puntera. Sí, pero esto es increíble. Vos lo ves en el calamar y es increíble. Y Pablo, ya deprimidísimo, dice, estamos viejos. Está a punto. No, yo no me quejo, yo sé que estoy viejo, pero ¿por qué no puedo? Un viejo no puede dormir bien. ¿Por qué el viejo está destinado a dormir mal? Si dormís solo se acaban todos esos problemas, dice Mambo. Yo duermo solo. Mambo. Bueno. Mirá cómo tira ahí Mambo. Me hace hablar de mano, ¿eh? Claro, yo caigo, Mambo es bueno, claro. es como Schiaretti, te hipnotiza y te tira, te hace que digas cosas. Te ayuda para que te ayudes. Sí. Bueno. Así que es terrible. Andá al otorrino, te va a ver, te va a decir, ¿sabes lo que tenés vos, papi? ¿Tenés los cornetes? Papi. Sí, es un otorrino. Que vende en P3 también. Te va a decir que tenés los cornetes hipertrofiados. ¿Te acordás? Ya estoy canchero, el Rápido y Furioso 7. Pero bueno, yo le dije que tengo el tabique desviado. Te va a decir, no tenés el tabique desviado. ¿Tenés? Los cornetes hipertrofiados. ¿Y qué es? Y los cornetes. Y andá. Para de googlear, y sea, como te cago, doctor. No te quiero spoilear. Lo googleo, Google es el terror de los doctores, por eso estás en contra. Roncás sin culpa, Marte. No, pero no es por eso, si yo no lo siento. Digo que estás en el momento que estoy horizontal, ahí empieza el quilombo. No puedo respirar y entonces no me puedo dormir, encima. Pero bueno, sábado y domingo en horizontal, el tema de ellos. imagino. Ah, mira qué bueno. Me gusta esa letra. Sábado y domingo, bueno, horizontal. No, ¿para qué te digo? ¿Para qué vas a traer? Bueno, así que pero la pastilla es milagrosa. Yo sé que la voy a dejar en algún momento. El otro día dormí sin pastilla, todo. Pero la pastilla esa es la gloria. Sí, con media, no me hace falta una. Media, bajé la dosis. Es el milagro puro. Todos tienen que tomar esa pastilla. Qué bien, ¿no? No, es que. Sos como Juan con Cristo, ahora, pero. Yo no, es que me da bronca eso. Cuando la gente. Ay, la... Si funciona la pastilla. ¿Por qué tanto? Ay, que la pastilla no toma. Funciona, es increíble. No sueño más. Yo tampoco soñaba tanto, pero no la pastilla no te sueña nada, es negro. Se te apaga, ahí quedaste. Pero digo, si funciona, ¿por qué estar en contra de los fármacos si funciona? Cuando en este caso puntual, ¿no? Yo la verdad que sin pastilla no duermo, hasta que sale el sol no duermo. Ajá. Así, entonces, y esto hago trick y sé que en media hora me duermo. Y bueno. La gente dice, el ruido de las fiestas, esas de cumbia, te inflamaron los cornetas mal de oídos. Sí, obviamente. Por eso te quiero dejar voy a anunciarlo ahora, ¿lo anuncio? Sí. ¿Conferencia de prensa? Sí. Quiero empezar a dejar el mundo DJ. Y sí, ya era hora. Y sí. No, es insoportable, parece. Hay un truco, dice Pavlov, hay un truco para dormir. ¿Me preguntas? Usando la... Sí, yo, ¿qué tal? Pavlov, hay un truco para dormir usando la respiración. Pablo, vos sos muy New Age. Yo te lo digo así, te lo digo. No seas tan New Age, Pablo. Entonces, no seas inocente. Andá yo al menos, dice Pablo. ¿Sabes qué me dijeron ya? Hay un truco para dormir usando. No, eso ya lo dije. Dejate de joder, Marta, y te levantás retumbado. No, Pablo, no, porque la pastilla que toma. No, es buena. Mi paciente. Sí, claro. No. Es buenísima. No te levantás con mi paciente. Y tampoco duermo demasiado. Duermo duermo poco, duermo. A las 5 horas está totalmente metabolizada. Cuidado que hay una que da sonambulismo, dice Gesta. No, chicos. No, chicos. Cuando uno duerme se apaga el tono muscular para que no nos movamos más. Pero buenas noches, no es Roche. Buenas noches, dice. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. El porro te apaga la luz también. No, chicos. Ni en pedo. Sí, después a la larga te da dos cosas la marihuana. Te da... Por un lado, una memoria mental. Una memoria que. Pero que no te acordás de. O sea, es increíble. Y también te tiende a juntar con otra gente que cree que eso es algo. Sí, y hablar en código con gente. Te pasas hablando de algo que no. Y el olor, Marco. No tiene gente que joder con ese olor de mierda. Viste, hoy pasamos por casa y pasaron unos fumando que lo agarran pensando. Que yo lo agarro como un cigarrillo, no se da cuenta nadie. Sí. Y estás avarando por dos cuadras, déjame romper los huevos. Es horrible ese yuyo. Bueno, estás. Por antidrogas también. Dice Raj que estás a punto de ver a Jesús en el mármol. El Solpidem dice que está así. Pero bueno, pero no te hace el amulismo el Solpidem. No me hace. Y después me levanto en el mismo lugar que me dormí. Pavlov igual insiste. Con ya te digo, el maestro Pavlov. No, Sir. Dice, Sri Pablo dice: tenés que aspirar en 4 minutos, retener el aire en 7, te morís. Perdón, te morís. Y aparte lo respondo en cordobés, el que está así en Córdoba. 3 minutos reteniendo el aire. Pero ¿y cómo lo respira? 4 minutos así, inspirando. Bueno, está bien. Es imposible. ¿Cómo que no? ¿Qué pulmón y lo exhalás en 8? ¿Qué 8 minutos? Tengo. Un tema de The Cure, boludo. No. Pablo, tenés que entender algo. Si yo te estoy diciendo que no puedo respirar porque tengo tapada la nariz, ¿cómo voy a respirar por la nariz? Respira. Por más que quiera, no, claro, no es que vos porque no querés. No, realmente no puedo. No puedo. Vos porque no querés, es así. No puedo, no me. No, todo se arregla diciendo vos porque no querés. Claro. No, mira, tengo un cáncer, me dijeron que me muero de la sangre. Vos porque no querés. Vos que te querés morir de cáncer. No, lo elegiste. Te lo hiciste vos. Te lo hiciste vos al cáncer, sí. Sí. Bueno. ¿Listo? Sí. Esto se desvirtuó todo, Marta. Esto no es un programa. Bueno, es el rincón del médico, hace mucho no lo hacíamos. Y la gente se engancha. Segundos, dice Paró. Bueno, claro. Ah, eso para. 8 minutos sacando qué pulmón tenés. Lo mata. O sea, para. Tenés que tener los cachetes de, ¿cómo se llama? De Dizzy Lespira, tener los cachetes. No, o del hijo de Tuzán. Claro, bueno, él maneja la respiración, él lo tiene. Así que bueno. Bueno, Marcos, va. Bueno, listo, porque esta gente siempre quiere que hagamos el programa más largo y nos están tirando la lengua para que lo hagamos más largo. Me voy a ir con un tema Sí. ¿Me voy con este que es cortito o con este? ¿Qué querés? Con el que vos quieras. Ay, no sé, pues este me encanta también. Pero vamos tranquilitos para respirar mejor. Sí, dale. Vamos a ir con Skriti Politi, ¿les parece? Ya que hoy estábamos medio Aspen y todo eso. Skriti Politi. Vamos a Skriti Politi haciendo como una especie de un reggae Politi. Que sí. Me encanta. A mí este tema, la gente dice que no, y yo digo que sí. Me encanta este tema y sí. Toca a Robert Wyatt el piano. Ah, mira. Cosido sentado, ¿no? Sí, obviamente. Sweetest Girl, un temazo de Skriti Politi para todos ustedes. Y. Para los que nos gusta el reggae music soft, sí, también acaba. Qué bueno reggae soft. Hasta la semana que viene, Marquitos. Sí, claro. Dale.